te quiero alabar. Gracias te doy, mi Jesús. Hoy te quiero adorar. Hoy te quiero alabar. Gracias te doy, mi Jesús. Te quiero.